humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper bueno. ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas. Listo. Seguimos aquí en la mesa de radio, Radio Relajo, desde el Common Lab al cuadrado. Tenemos aquí a la gente del colectivo Fellini de Manizales y los compañeros de la barra de La Mechita. Entre todos vamos a hacer un programa aquí cortico, vamos a ver cuáles son las expectativas que se han dado en el Common Lab, las que se van cumpliendo, los nuevos enlaces que van apareciendo, los sueños que parten de aquí. También están acá los compañeros de Cartagena. Entonces vamos aquí a armar un diálogo multiregional, alterregional, rompiendo las barreras y las fronteras que se imponen incluso dentro de nuestro país. Entonces bueno, vamos a empezar con una presentación del compañero del colectivo Fellini. Fellini. Buenas, yo soy Daniel Salazar y trabajo pues en Manizales con la Fundación Fellini. Nosotros somos un colectivo que trabaja sobre todo pues con realización audiovisual y pues en este Common Lab pues estamos pues dando un taller que es de construcción casera de equipos para audio y video. La idea es que como todos los grips de la cámara y los accesorios son tan costosos, queremos hacer algo que sea pues más posible para, pues para los recursos que manejamos y entonces diseñamos por ejemplo dollies o dispositivos para llevar la cámara al hombro y lo hacemos con tubos de PVC o con materiales de acero, materiales reciclados. Entonces la idea es como compartir ese conocimiento pues acá en este espacio. En este momento se sube la cortina para que el parche que está oyendo no se pierda. Estamos oyendo nada más y nada menos que Los Diablos Rojos, Kumba Beat Selecta, volumen 1. Ok, bueno, buena música para mejorar el ánimo. Y pues contento también de estar aquí, de abrir nuevos espacios para la gente de la hinchada y pues delirando con el taller del colectivo Fellini porque necesitamos encontrar esas ayudas para algunos dispositivos de video que necesitamos. Y contento de compartir, porque cuánto no vale un taller de esos o lo difícil que a veces es acceder. Entonces gracias también al evento por permitirnos establecer esas relaciones. Doy paso a la gente de Cartagena. Parce, nuestra audiencia cautiva, incluido... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye, Cartagena! ¡Ey! Hay una cosa que no dijiste vos cuando estabas haciendo la presentación para los pelados del parche de la barra de La Mecha, que es una cosa brutal que ha pasado tecnológicamente con una coyuntura del sistema, ¿no? El América se va a la B y empieza la transmisión libre y abierta, no DirecTV, no Sky, ¿no? Y uno se mete a un canal y pilla la transmisión en directo desde el estadio. Una chimba que haya pasado, que La Mecha se haya ido para la B. Lástima por la B, pero brutal, porque lo que alentó fue un montón de movimiento de resistencia contra el monopolio, ¿sí o qué? Ahí hay al micro. Usted está en lo correcto. A pesar de que todo el mundo creía que era la caboce, pues no, desde las redes sociales, desde internet, iniciativas propias, experiencias de algunos, pues empezaron a subir contenido América y así jalar gente para el estadio, pues ya que no le, o sea, lo que no pueden mostrar las otras cadenas lo muestran ellos, y eso ha sido importante para sobrellevar el torneo, porque pues mucha gente cree que es fácil meter 10.000, 9.000 personas al estadio, pero eso depende de muchas cosas, de muchos factores. Entonces internet ha sido un aliado importante para ello. Llegó el silencio de la emisora, parce. Usted dijo que iba a hacer un programa de media hora, Oscar, a ver. No, No, de nuevo por acá, parchando un rato, esperando el almuerzo, pues hace hambre. Hace hambre, pero bueno, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar y bueno, compartiendo hoy nuevamente en la labor, los talleres, pues este espacio que se da acá, pues para que la palabra adquiera importancia, ¿no? Y pues que la gente pueda hablar, ¿no? Pueda hablar un poco de sus experiencias. Y pues ahí, en la labor, estamos en la labor. Bueno, ayer pues compartimos cierta información de qué es lo que se está desarrollando en Cartagena en cuanto a movida sonora y todos los derivados como de esa área. Y pues seguimos ahí en el asunto de pues conocer gente, mirar a ver cómo se logran concretar ciertas redes para que, bueno, como lo dije ayer, vayan cosas de acá allá a Cartagena y pues vengan cosas de allá a acá y pues generar como todo un flujo ahí de información, ¿no? ¿Y ustedes ya se conocían con Fellini y con el parche de la banda? Sí, estamos en el mismo taller. Hay una cosa que pasó en el capítulo anterior y es que ayer estábamos hablando de cómo fabricar juguetes. Bueno, este man dijo, no, breve, uno sale a grabar el paisaje sonoro y claro, uno hace un loop con un cassette y ya, eso lo monta a la pista y tira la lírica encima, no hay lío. Entonces nos quedamos como que, uy, ¿cómo así que hacer un loop con un cassette, no? Y Fellini, y por eso estoy tratando de hacer como la conexión, está dedicado también como a resolver con juguetes caseros, artesanales, toda la vuelta de la producción, como lo decías ahorita. Entonces, bacano que se conozcan, ¿no? Ahí los presento, a ver. Sí, claro, yo estoy ahí pues aprendiendo cosas del taller de ellos, igual para fortalecer ciertos mecanismos de producción, ¿no? Que pues a la larga hay veces que no se cuenta con harto dinero para, bueno, comprar algo, qué sé yo, un trípode o algo así que en su momento le genera a uno cierto gasto, ¿no? Entonces, pues bueno, ver que desde herramientas muy básicas, que no están pensadas de un todo para eso, pero bueno, la creatividad es algo bonito, que pues si uno la sabe usar bien, descubre cosas, ¿no? Y va produciendo cosas. Pero bueno, ahí hemos estado pues aprendiendo a elaborar artefactos muy artesanales, que bueno, tienen de por sí tienen toda una labor de producción, ¿no? Una cosa de que lo haces tú mismo con las manos, estás ahí ejerciendo una labor y eso enriquece en parte como toda la producción a nivel general de la entidad que está en asuntos creativos, ¿no? Y a ver, Fellini, ¿usted escuchó lo que le estaban contando? Estaba hablando ahí con una señora que pasaba. Cuénteme qué le dijo a la señora. No, le estaba contando del Common Lab. Ella quería saber en qué andábamos nosotros acá. Aparte, cuéntenos a nosotros también qué es el Common Lab, a ver. pues nosotros hemos tenido también la oportunidad de venir el año pasado y el espacio es bien chévere. Pues es compartir conocimiento, pues para la gente que trabaja con digital, con video, con audio. Ahorita se vinculó otra gente que trabaja con agricultura urbana. Entonces la idea es como compartir pues los saberes y ver cómo fortalecemos los procesos para, no sé, para tal vez generar políticas públicas, para poder llegarle a más gente y que lo que nosotros queremos es que esto sea, pues que esta información sea de acceso pues para el que quiera y para el que se encarrete. Ayer cuando se presentaban, pues contaba que usted estuvo en un taller aprendiendo y luego ahora ya pasó a otro estado, del aprendiz al maestro. Entonces cuéntenos cómo fue ese taller, esa transición, ahora acá ya con sus pupilos. Pues yo tan maestro ahorita en el taller no soy, porque igual pues en la fundación la idea es que todos como que nos movamos con todo, pues que sepamos de iluminación, de sonido, de la puesta en escena, de todo, pues movernos, empaparnos de todo. pero esta parte de lo de las herramientas y la construcción de equipos es algo que, pues, que en lo personal yo no manejo tan bien. Pues yo vine como más como un asistente, porque yo como no soy como muy ingenioso para esas cosas. Pero sí, yo me vinculé a la fundación, yo no tenía ninguna formación pues en esta vaina. Yo soy estudiante de biología y la fundación empezó a dar un taller gratis, que fue el primer taller de realización que se pudo dar en la ciudad, y yo caí como por curiosidad y como para ver qué era eso. Y ahí como que me enamoré del cuento y empecé. O sea que vos decís que no sos todavía maestro en el taller, pero te conoces toda la vuelta ya y podés fabricar. ¿Qué aparato podés fabricar vos? A ver, solo. Un mini manual. Es que hoy estamos en mañana de manuales. Hicimos un manual esta mañana con el parche de Palenque de cómo hacer una radio en internet. Planeamos ahorita hacer otro manual de cómo hacer una transmisión, que nos contés cómo hacer, cómo entrar a Sur a tiempo. Y a ver, contanos algo, ¿cómo fabricar alguna piecita de esas que hacen? Es que la gente que está oyendo tal vez no sabe qué es lo que hacen, qué piezas son, qué cosas son. Por ejemplo, cuando uno, pues cuando hace captura de video, es muy complicado manejar todo el tiempo la cámara en la mano, porque uno de por sí, pues por más pulso que tenga, va a quedar con mucha vibración, y eso va a hacer que la imagen pierda mucha calidad y que uno pues termine como, sí, como que el trabajo de uno pierda como algo de dignidad. Entonces la idea es obtener un material que sea pues lo mejor posible. Entonces lo que estamos trabajando ahorita sobre todo son como esos accesorios para la cámara, poder hacer más movimientos que se vean más limpios, que el movimiento sea fluido y con cosas que sean como de fácil acceso. Por ejemplo, ahorita casi todos los diseños que estamos trabajando son a punta de tubos de PVC y tornillos y guayas y tuercas, y esos son los únicos materiales que hemos usado. Entonces, por ejemplo, para hacer pues lo del Pocket Dolly, que es como unos rielcitos con un carrito donde uno monta la cámara, va a hacer un movimiento que se llama un traveling, que es como cuando uno va, pues digamos que en una película que van siguiendo a alguien y que la cámara digamos que va con la persona, y eso hay que hacerlo ahí porque si no, a menos de que la intención de uno sea esa, pero si no va a quedar así todo, como todo brincado. Ayer nuestro oyente cautivo, que está allá sentado hoy, me mostró la fotico de la... Es como, yo dije, ¿qué? ¿Te hiciste una patineta para tu bebé o qué? Es como una patineta chiquitica ahí, sí, para montar sí, la ese, cámara. Esos son los tubos, pues usamos tubos de PVC, que los ensamblamos como para hacer el riel. Y el carrito, son con, pues tiene unas llantas de patín, que es un patín viejo que se compró en la galería allá de Manizales. Y se desbarató y se usaron las rueditas para montarle. El carrito también es hecho con tubos de PVC y la base de la cámara se hizo con un pedazo de una tabla de picar, de cocina. ¿Usada o qué? Pues estaba archivada, pero estaba como en buen estado. Ve, y la otra vuelta es, en el taller ustedes han preguntado como por las necesidades de los parches, pero por ejemplo yo me imagino montar unas cámaras, yo siempre le he dicho eso al Sudaca, que montemos unas cámaras como en el techo del estadio para transmitir, como en la sí, punta pues de una bandera. La idea era, pues, ya había como una idea básica de cómo iba a ser el taller, qué era lo que queríamos construir, pero era más llegar, hablar con la gente que cayera, a ver qué necesitaba. Entonces, por ejemplo, pues este pocket, el carrito que hicimos, lo ensayamos y quedó pues sirviendo para montarle pues la cámara de nosotros, la cámara de... Le montamos como tres cámaras, una camarita de celular se le pudo adaptar. También, pues, por ejemplo, la gente de la barra nos estuvo contando que querían como diseñar una grúa para poder hacer como unos planos allá desde la barra, y pues estuvimos hablando un poco de eso, aunque, por ejemplo, lo de la grúa sí es como de más tiempo y más material, entonces ahorita pues no lo pudimos hacer, pero pues hicimos lo del carrito y lo del cámara al hombro, y pues se lo pudimos adaptar incluso ahí a la cámara de celular. Entonces sí, la idea era llegar y ver como, porque sí, la idea es que le sirva. O sea que la próxima transmisión va a ser con un plano así como el de la Champion. Ojalá. Es lo que se quiere, pero pues por ahora ahí hemos conseguido buenas herramientas en el taller del colectivo Fellini. Y con respecto a lo de la bandera, pues sí, yo también llegué con esa idea. Querer hacer un plano cenital con un palo de 2 metros arriba. Qué chimba, desde arriba. Porque colgarla en la nueva lona una cámara es como difícil. Pero con una bandera sí se podría. Eso. Listo, ¿no? Pues este fue el programa aquí con Fellini, con la gente de la barra, contando. Ven, pero espere, no apague el micro, parce. Dígame, ¿dónde puede contactarlo a gente? Si hay alguien que lo está oyendo, si hay alguien que quiera aprender a hacer lo del Pocket Dolly, o cualquiera de esos aparatos que usted hace. Pues la idea es, pues todavía no está terminado, pero es hacer un tutorial que se va a montar en internet para que la gente vea el video de cómo se arma. Pero mientras tanto, pues nos pueden contactar en la página de la fundación, que es fundacionfellini.org. También pues hay una cuenta en Facebook, también que aparece como Fundación Fellini. Y en Vimeo tenemos también un canal, como de los que ahí se puede ver como el trabajo que hemos hecho. Pues para los que les interese como ver como por la línea en que trabajamos. Listo, bueno, entonces recuerden que este audio está saliendo, nunca sé por dónde, Oscar, ¿por dónde es que sale este audio? Está saliendo desde la página del Common Lab, commonlab.cc, y desde el blog de Noi Radio, noiradio.blogspot.com. Listo, entonces seguimos con musiquita, es hora de almuerzo, estoy llamando como a gente a que echarle acá, pero dicen que todos tienen hambre, entonces vamos a tener que hacer lo que no puede hacer la radio nunca, pagar, ¿sí o qué? Paramos y almorzamos y ahora más tarde volvemos. No, mentira, los voy a dejar con un playlist ahí de cosas que hemos hecho antes, por si están escuchando, y nos pillamos más tarde.